Bienvenido a hsbnoticias.com. Quiero que nos cuentes cómo llegaste a esto de ser humorista y de ser esto que tanto que te ha dado reconocimiento. Pues la verdad yo no sabía que lo era, hasta que la gente empezó a reírse de mí. Yo ya ve, ¿y por qué se ríen de mí? Es que ¿qué tengo? ¿Soy payaso o qué? Y vea, y se dio cuenta, entonces me tocó asumir, porque cuando Dios le tiene guardado a uno, ahí no hay nada que hacer. Entonces eso empezó en el 2011, cuando ya me lancé y me creí el cuento de que yo era un indio in. Ahí empezó todo eso, pero el humor es una actitud, es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas, ver un poquito más allá como de lo que la gente ve, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué el indio in precisamente? Por el indio in, porque es que ser indio es la moda, in es moda. Sí, pero también in es interior, es dentro. Entonces, ser indios, o sea, estar en Dios es la moda. Ser indio es estar a la moda. Bueno, ¿y por qué trasladar un indio al humorismo y a esta parte de la comedia? Porque es que indio, precisamente, si estamos hablando de Dios adentro, cuando tú tienes a Dios adentro, estás de buen genio, estás feliz, estás contento, tienes amor, y lo más parecido al amor es el humor. Sí, tú no puedes, si no estás de buen humor, no puedes llegar al Padre. Bueno, ¿cuántas voces puedes imitar? Pues eso dicen, es que 101. 101 voces, ese es las voces que puedo imitar. Bueno, ¿y cuál fue la primera y con cuál empezaste? Yo empecé con Sandro, porque Sandro me hacía llorar. Le decía, ya se acerca una carroza, blanco oscuro es su color. Sí, es una tembladera. Y lloraba, tan solo quedó al fin. El viejo maniquí, ¿dónde quedó? Eso no temblaba. Y yo, pues, me parecía muy sentimental y lloraba. Entonces, Sandro fue el primer artista que yo imité. Bueno, ¿y ahorita cuál fue el último? El último, y a ver, ¿cuál es el último? Don Omar, Juanes, Don Omar. Ah, no, Sergio, Diomedes Díaz y el Joy Arroyo. Bueno, ¿y por qué, cómo haces para entrenar la voz, para sacar las imitaciones, y por qué te decidiste por eso? Cuando uno escucha una voz o oye una voz, uno dice, yo la puedo imitar, de una. Uno sabe, porque uno tiene unas cuerdas y tiene una cosa que se llama tesitura. O sea, tú sabes, cuando tú ves una montaña y dices, yo la puedo subir o no la puedo subir. Es más o menos igual, uno escucha, uno oye una voz y dice, yo la puedo imitar, yo no sé. Pero hay voces que tú dices, me toca estudiarla. ¿Ya? Pero casi todas las que hago no tuve que estudiarlas, salieron de una. Ok, ¿y cómo es ese proceso de empezar a buscar los chistes, a buscar las cosas? ¿Cómo empiezas a preparar tus personajes? A ver, lo que pasa es que todos los días la vida te enseña. Eso es el proceso para el humor no existe. Pero sí hay una lógica, y es que para que haya humor tiene que ser que el auditorio lo entienda. ¿Sí me entiendes? Si el auditorio no se contextualiza, si yo vengo de como indio a hablar, por ejemplo, si estoy en Cali y hablo de un humor paisa y términos paisas que no entiende, no va a haber humor para el público caleño. Si yo estoy en Chile y hablo de cosas colombianas y en Chile no las entienden, pues no hay humor. Para que haya humor y haya risa, tiene que ser que todos entendamos lo que se está hablando. Entonces, tú me enseña el taxista, me enseña el niño, me enseña la secretaria, me enseña el día a día, me enseñan los pajaritos, le enseña. Entonces el humor está puesto en todos, cuando uno le da risa ver algo, y ya, no, mira, por ejemplo, a mí una vez, yo lo cuento, una vez me despedí un chino y me dijo, llorando, me dijo, yo, feyaño, él no hablaba español. Yo no hablaba inglés, no hablaba chino, ¿cómo hablábamos? Pues puchica, solo nos dábamos abrazos. Él me decía a mí, Michael Jackson, porque era lo único que conocía. Yo le decía Jackie Chan. Y cuando fuimos a despedirnos, no me podía decir, escríbeme, porque no le entendía, ¿cierto? Él no me podía decir, chateemos, nada, porque no podíamos entendernos. Entonces él simplemente lloró y me dijo, feñaño. Él se llamaba U. Y yo también lloré y le dije, U. Sí, porque así se llamaba. Entonces me parecía gracioso. Y cada que me acuerdo de ese momento, que era súper sentimental, me da risa. Bueno, ¿y cuál va a ser esa oportunidad que los colombianos pueden disfrutar de estas presentaciones? ¿Cuál de la oportunidad significa cuándo? ¿Cuándo? Bueno, vamos a tener la oportunidad de este 23 de abril en el Teatro Jorge Sachs, y a las 7:30 de la noche, ahí en Cali. Y aquí en Bogotá vamos a estar el 29 de octubre. octubre en el Teatro Astor Plaza. Allí vamos a estar a las 8:30 p.m. y todas las boletas a nivel nacional se consiguen con tuboleta.com y en las taquillas del teatro. Allí pueden ir al show IN. Como es IN, estamos en los teatros más IN. Mira, todo está el Astor Plaza, el Teatro IN de Bogotá y el Jorge, el IN de Cali. Bueno, ¿y qué pueden esperar los colombianos para estas presentaciones? Vea, usted va a salir, si se faja no puede llevarla porque se le puede reventar el ombligo, se va a reír, no sé si de mí o de usted mismo, se va a cantar, va a sorprenderse, va a sentirse en un espectáculo de talla internacional, inolvidable, porque vengo con un elenco grandísimo, ando con Christopher que llegó de Broadway, es mi sparring, que es mi hijo, ando con el grupo que ganó la pista de Caracol, los bailarines, los Nueva Juventud, que van a engalanar el escenario, ando con músico en vivo, pantallas, eso es el espectáculo de imitación con identidad único en este país, entonces no se lo pueden perder, porque usted va a salir mejor, siendo mejor persona, porque cuando usted se ríe, usted es mejor persona. Bueno, y qué mejor que una demostración para nuestro público y nuestros cibernautas de hsbnoticias.com de todo su talento. Claro, a ver, entonces, ¿qué hacemos? A ver, pégale una guitarradita, rapidita, sol mayor. Recordemos aquí venga, vamos a hacer aquí rapidito a mis amigos y cibernautas, hágale pues. Oye, bonita, cuando me estás mirando y yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Con mucho gusto a mi gente que me está escuchando ya. Oye, es bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana. Cuando te beses, totalmente confiado, que si alguien está mirando, me comprenda enseguida, que tus ojos me fascinan, que tu boca me domina, que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga, chivilín y berraco si que quiere. Con mucho gusto a mi gente, carajo ahí, con mucho cariño. Bueno, esto fue un poco de El Indio IN para hsbnoticias.com. Por último, la invitación a todo el público que no se pierda tus presentaciones. A todos ustedes, como lo dirían diferentes personajes, Sandro les diría, ustedes no se pueden perder este show. Y Julio Iglesias le diría, ustedes tampoco pueden perdérselo, porque si se lo pierden, van a dejar de ser feliz. Y Diango le dice, no se lo pueden perder, no. Este 29 de octubre, Teatro Astor Plaza. Todos son bienvenidos. El Indio Chimbilín y el Show IN. 8:30 p.m. Gratísimas, Dios los guarde. Porque ser indio es estar IN.